Tu voz. Tu voz. Tu voz. Mi voz. Mi voz. Mi voz. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestras voces. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. En el barrio cuenta. Donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Muy bien, el barrio cuenta, claro que sí. Llega el momento entonces de irnos para la favorita. Allí está Rocío Vergara, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos. Pasando el frío. Pasando el frío. El invierno que se nos adelantó. Claro, se adelantó. Siempre hace frío por este lado, siempre. Un poquito más, allá siempre un poquito más. Un poquito más, sí. Rosy. Y... somos intensas. Claro, así es la favorita. ¿Y qué nos vas a contar hoy del barrio? ¿Cómo está el barrio? Bueno, no sé qué quieren saber. ¿Cuáles son las actividades que se vienen? El otro día hablábamos un poco de la historia. Bueno, ¿cuáles son las actividades que se vienen durante este año también en el Bachi y en las distintas organizaciones, ¿no?, que conforman la favorita? Bueno, ahora estamos... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Porque se escucha medio cortado. Aquí te escuchamos perfecto. Ah, bien, genial. Bueno, ahora en el Bachi se nos viene la una actividad que vamos a hacer, que es el festival por el Día del Maestro. Que se viene para... ¿nos escuchás? No nos escuchó más. Bueno, ahí vamos a ver si vos, Marcelo, podés... recuperar. Estábamos hablando con Rocío Vergara del barrio La Favorita y nos decía que se viene una actividad en relación al Día del Maestro, seguramente pensando en el 4 de abril, cuando debería ser el día de los docentes y las docentes, ¿no?, que tiene que ver con el asesinato a Carlos Fuentealba, y no el 11 de septiembre recordando a Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Ahí parece que lo hemos recuperado a la voz de Rocío Vergara, la escuchamos entonces. Rocío, ¿ahí? Ahí. Nos volvemos a encontrar. Decías del Día del Maestro y pensábamos aquí que tiene que ver con el 4 de abril, ¿no? Que tiene que ver, claro. Bueno, nosotras en el Bachi resignificamos las fechas patrias que nos han impuesto. Y el 4 de abril... conmemoramos nosotras, celebramos el Día del Maestro, el Día del Docente en Lucha, por la muerte de Carlos Fuentealba. Exacto. No festejamos o no conmemoramos o no recordamos a Sarmiento, que fue un genocida, sino que recuperamos a nuestros compañeros y compañeras que han estado también poniéndole el cuerpo, ¿no? Y bueno, y en esto mismo que te estoy contando, por ahí comentarles que ahora se vienen las gestiones un poco más duras por parte del Estado hacia la educación pública, hacia la educación popular. Así que bueno, nosotras como Bachi nos estamos un poco organizando hacia adentro y preparándonos, porque sabemos que en cualquier momento nos pueden poner un pero, intentar cerrar la experiencia, porque ya lo han venido haciendo durante otros años, ¿no? Así que bueno, estamos ahí en pie de lucha para lo que surja. Siempre, ¿no?, este avasallamiento, ¿no?, constante, y todos los años volver a comenzar y en ese tire y afloje de la DGE dando vueltas y queriendo cerrar, ¿no? Sí, además que bueno, la experiencia en sí del bachillerato no es solamente la escuela, ¿no? El formato escuela, sino son todas las otras actividades que les contaba también que se están dando ahí en el espacio, de las cuales participan las estudiantes, de las cuales participan los vecinos, las vecinas. Y más allá de las actividades, digamos, y de que si se cierra o no se cierra un espacio educativo, es el cierre y es el avasallamiento sobre una experiencia, uh-huh. ¿sí? Y sobre un proyecto político y pedagógico que tenemos con el bachillerato, que tiene que ver también en cómo nos encontramos entre mujeres nosotras. O sea, nuestro espacio de cuidado de niñas, mientras las compañeras estudian, las parejas pedagógicas, que son las mismas compañeras que se han egresado, ¿no? Se arrasa con todo eso, digamos. Cosa que no vamos a permitir que suceda. Sabemos que han habido cambios dentro de la DGE, han habido cambios dentro de gestión social, y bueno, ya nos están metiendo un poco de presión por ese lado, pero bueno, sabemos que solas no estamos. Seguro que no, y que van a seguir allí al frente y allí totalmente, ¿no?, resistiendo como lo han venido haciendo. ¿Cuántos años ya lleva el Bachi? El Bachi como experiencia educativa, 7. Uh-huh. Este es el séptimo año y es la tercer corte que egresa. Ya se han egresado más de 20 compañeros y compañeras en el espacio. Bien, muchos años, ¿no?, de distintas experiencias y sobre todo de mucha apropiación y apropiación del espacio y de todo lo que sucede en el barrio, ¿no? Sí, del espacio y de la construcción del espacio, porque por fortuna ese espacio donde funciona el bachillerato es propio, es nuestro, de la organización. Estuvimos como organización, existimos hace 15 años. Y esos años previos a la existencia del Bachi estuvimos vagabundeando por las uniones vecinales, que es lo que nos toca, digamos, las organizaciones cuando no uh-huh. tenemos un espacio físico. Uh-huh. Después, bueno, se pudo materializar un poco más el proyecto de la organización en el Bachi, y ahí pudimos comprar un lotecito en una toma, ¿viste?, pagarlo, vender empanada, o sea, digo, el espacio que tenemos lo hemos hecho con muchísimo esfuerzo, que ayer nos tocó explicarle a las estudiantes, que tuvimos asamblea general de profesora de pareja, de educadores y estudiantes, y nos tocó explicarle a las estudiantes cómo se había levantado ese espacio, ¿no? Y fue muy divertido intentar explicarle y que ellas entendieran, porque no entendían cómo el Estado no había puesto nada material para poder levantar una escuela, ¿no? Bueno, el aporte de los profes que se fue dando a lo largo de los 3 años, las distintas actividades que íbamos haciendo, rifas, empanada, venta de ropa, lo que fuere, para poder tener nuestro espacio. Y ahí, bueno, está materializado todo el esfuerzo de 15 años. Las compañeras que se han egresado, que de la primera corte, te estoy hablando de 2015 más o menos. Uh-huh. Las compañeras que se han egresado y están como acompañantes pedagógicas, o están en el merendero, o están en las cuadrillas. Entonces no es un lugar de paso para las pibas, sino que es la apropiación también de toda la lucha que se ha ido dando en el barrio, de todo lo que ha generado el barrio, que es lo que nos ha impulsado también a seguir como organización. Y de otra manera de construir, que no es la establecida o la que siempre nos dijeron que debía ser, ¿no? Esto de construir horizontalmente, autogestivamente. Claro, sí, porque creemos en eso. Creemos en eso y confiamos en nosotras mismas también, en que no necesitamos del patrón, no necesitamos de un partido que nos venga a dar. Digo, en esto que le explicamos también a las compañeras fue decirles, nosotras pues, hemos sobrevivido a un montón de cambios de gobierno en provincia, en nación, digo, hemos sobrevivido porque nunca dependimos de ningún gobierno. Si bien a lo mejor algunas cuestiones se facilitan un poco a veces o se complican. Bueno, ahora estamos como en la parte complicada, ¿no? Claro, bastante. Bastante complicada. Pero también los tomamos como momentos donde, bueno, la resistencia tiene que ser un poco más fuerte y fue hermoso ayer cuando las compañeras nos dijeron, las estudiantes, chicas, nosotras queremos saber que si sucede que nos quieran cerrar la experiencia, que si sucede esto, ¿ustedes van a estar? ¿Estamos con ustedes o no? Y las pibas dijeron todas sí, sí, más vale que están. ¿Entendés? Entonces, bueno, fue también como un poco darnos ánimo para lo que se viene. Sabemos que este año se viene bastante duro, que quedan seis meses de gobierno. Ay, no, 6 años, no, por favor. Que quedan 6 meses de gobierno, sí. Y va a ser bastante duro. O sea, van a tratar de arrasar con lo que más se pueda en ese cortito tiempo. Totalmente. Pero bueno, vamos a estar ahí dándole batalla. Seguro. Con los vecinos, con las vecinas, con los pibes. Seguro que sí, como se viene haciendo desde un principio. Rosy, vamos a seguirlo, vamos a seguirnos encontrando en el aire y vamos a seguir compartiendo con nuestra audiencia lo que sucede en La Favorita. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí y nos volvemos a escuchar en la próxima. Bueno, un abrazo. La escuchábamos a Rocío Vergara desde La Favorita.